Gitanos, pedigüeños, pasos, colgados, mendigos, desechos sociales, desechos sociales, desechos agarrados. ¡Caña! ¡Caña! ¡Caña! ¡Caña! ¡Caña! ¡Caña! Sexo, carne, chicas, chicos, pánico, música, robos, sexo, sangre, soledad, noche, privada, música, drogas, tierra.